país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Soy César Lucero y hoy es domingo 6 de septiembre de 2009. Agradecemos su compañía durante este programa de Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía. Les doy la más cordial de las bienvenidas a mi compañera Judith Armenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días al auditorio. Y estamos hoy, en este domingo, pues muy contentos, aparte que parece que se está yendo el calor. Los que estamos realizando el programa, bueno, tenemos mucha información muy interesante que les vamos a comentar más adelante y queremos por lo pronto mandar un saludo al resto de los integrantes del equipo que de este equipo de trabajo de Y Sin Embargo Se Mueve, que no están ahorita con nosotros, y les pedimos a todo el auditorio que nos están sintonizando en este momento, pues que nos acompañen durante las 2 horas de este programa que hemos preparado para ustedes. Les recuerdo que los teléfonos en cabina son 215-9005, 215-9015, para que nos llamen, nos hablen, para darnos sus sugerencias, nos hagan comentarios, hagan preguntas para los entrevistados. Y bueno, ahorita vamos a pasar ya con lo que va a ser el contenido de este programa. Así que, ¿cómo estás, Martín? Le damos la bienvenida a Martín también. Buenos días, Judith. Buenos días también, César. Y buenos días a nuestro auditorio. Queremos enviar nuestro saludo solidario a nuestros hermanos del puerto de Guaymas que están pasándola muy mal, pues debido a todo lo que provocó el fenómeno meteorológico recién pasado en estos días, el fenómeno de Jimena, ¿no? Queremos informar e invitar que en solidaridad con ellos, pues acudamos al centro de acopio que desde el día de ayer, sábado 5 de septiembre, en la Plaza Emiliana de Zubeldía, frente al Museo de la Universidad de Sonora, pues están recibiendo alimentos no perecederos, papel higiénico, agua embotellada, latería, todo lo que usted guste llevar, pues para nuestros hermanos sonorenses de Guaymas. Esto es organizado por la Casa del Movimiento del Gobierno Legítimo en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, y pues los invitamos para que acudamos a este centro de acopio, para nuestros hermanos de Guaymas. Los sonorenses siempre solidarios sabrán acudir a este llamado. Y para continuar con el contenido de este programa, queremos decirle que este domingo abordaremos un tema muy importante que se denomina la educación en México. Sabemos que este tema es sumamente amplio, pero el día de hoy hablaremos acerca de las modificaciones, desapariciones y agregados que a cuenta de la Secretaría de Educación Pública se realizaron en los libros de texto. Para ampliar esta información tan polémica, hemos invitado al historiador y maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Él es académico del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora y va a estar aquí para platicarnos al respecto. Sí, tan polémico ha sido el tema que hasta la iglesia dijo, bueno, ¿cómo están las cosas? Que hasta la iglesia dijo, hay que modificar esos libros de texto porque vienen muy mal. Entonces, es sobre eso que vamos a hablar. También tendremos un enlace telefónico hacia Cananea. Estará con nosotros vía telefónica Rosa María Guayante. Ella coordina el Frente Femenil Cananeense Guerreras del Cobre. Rosa María estará hablando acerca de las condiciones en las que se encuentra la ciudad minera de Cananea actualmente, que bueno, como sabemos, ya tienen 2 años en huelga y donde la crisis pues se está pegando, parece ser muy fuerte. Y también tendremos un enlace telefónico con Marta Lemas, una de las mamás que perdió a su hijo, el niño Santiago Zavala Lemas, el pasado 5 de junio a consecuencia del incendio en la guardería ABC ubicada al sur de esta ciudad. También tendremos la presencia de nuestro compañero de la Casa del Movimiento, de la Mesa de, Defensa de la Economía, el maestro Roberto Jiménez, quien asistió el pasado 29 y 30 de agosto a la Ciudad de México al Encuentro Nacional de Tarifas Eléctricas, y este domingo vendrá a platicarnos de los acuerdos que se tomaron durante esa reunión. En cabina nos acompañará Jorge Tadei Bringas, él es académico de la Universidad de Sonora. El doctor Jorge Tadei estará hablando sobre la reunión que esta semana se sostuvo aquí en Hermosillo con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo de México. Estuvo aquí el jueves y se reunió con los representantes del gobierno legítimo en Sonora. Vinieron gente de todas partes del estado y algunas organizaciones de aquí de Hermosillo. Y también, compañeros, escucharemos, pues como siempre, algunos audios referentes al informe de trabajo de Felipe Calderón, editados por nuestro compañero Eric Moncada, y así como también, pues tendremos muy buena música seleccionada siempre por nuestra compañera y amiga Diana Munguía. Y pues vamos a empezar, antes de entrarle de lleno a cada uno de los temas referidos anteriormente, pues con una muy buena música. La canción se llama La Estrella y es interpretada por Clara Monge. Montes. Si yo encontrara la estrella que me guía, para la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino me alumbrara, como relámpago de fuego fuiste, que en mi sentimiento entraste, que en mi sentimiento entraste, dejaste encendido el fuego y entre llamas me dejaste. Estrella, llévame al mundo con más verdades, con menos odio, con más clemencia y más piedad. Que nos engaña, que nos acecha, abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la velara. Si encontrara la estrella camino me alumbrará. Estrella, si te encontrara, me daría tú la fuerza que necesito para vivir en este mundo de confusiones, de misiles y de motos. Campos de amores, campos de nubes y de ilusiones. Si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella o que en el camino me alumbrara. Soy la venerada. Bueno, pues esta fue una música muy especial aquí, de que le gusta mucho a una de nuestras principales productoras y colaboradoras del programa, Clara Montes y Arcángel, interpretando esta bella canción que se llama La Estrella. Queremos invitar a nuestro auditorio a que nos escriba a la dirección de correo electrónico de este programa. Si tiene usted con qué apuntar por ahí, se la vamos a decir a continuación. Se trata de Y Sin Embargo Se Mueve 03@gmail.com. Lo repito de nuevo, Y Sin Embargo Se Mueve 03@gmail.com. Es lo que conocemos como el Gmail, el correo de Google. Nos pueden escribir para hacernos sugerencias de cómo mejorar nuestro espacio radiofónico, ponerse en contacto con nosotros, compartir información, hacernos sus comentarios, las sugerencias que, de los temas que ustedes quieren que tratemos en este programa, porque antes que nada este es su programa. Así es que aceptamos todo tipo de sugerencias, inclusive musicales. Y bueno, tenemos también una invitación, o sea, yo creo que algo que nos caracteriza a la gente de la Resistencia es que esa, digamos, como línea que nos lleva, que es la solidaridad. Hace poquito, entrando al programa, estamos invitando a que pues fuéramos solidarios con nuestros amigos, compañeros, gente, familiares de Empalme y de Guaymas, que están viviendo una desgracia. Muchos de ellos perdieron todo lo que tenían. Y ahorita también es otra invitación para un evento solidario que es el 15 de septiembre. Cada año nosotros estamos organizando lo que le llaman el Grito de los Libres. El próximo 15 de septiembre a las 7 de la tarde vamos a tener un evento allí, y como ustedes saben, pues es un evento que organizamos la gente de la Resistencia. Cada quien lleva lo que pueda aportar, la comida que quiera compartir con la gente que asista a ese evento, el que pase por allí. De hecho, el año pasado fue muy exitoso porque se rentó una rocola, alguien la puso ahí, solidariamente llegó con la rocola, la puso ahí. Y entonces la gente que pasaba al Grito a la Plaza Milanes o a Plaza Zaragoza, resulta de que de regreso pasaban por ahí y dijeron, oye, pues aquí está mejor la fiesta, ¿por qué no nos quedamos aquí? Y aquí nos regalan la comida y nos las pasamos más a gusto, y es otro tipo de evento. Y bueno, y es otro tipo de grito, ¿no? Además. Así es. Ayer mismo unos jóvenes, pues que resultaron sus familias damnificadas allá en Baja California Sur, hicieron contacto con nosotros y dicen que tienen, nos pueden echar la mano con el sonido y con algún grupo musical que ellos mismos tienen, y solidariamente así se va armando este Grito de los Libres. Usted está invitado desde este momento, usted puede hacer acto de presencia esa noche del 15 de septiembre. Vamos a escuchar el Grito de los Libres que se va a dar a las 10 de la noche en el Ángel, en el Hemiciclo de Juárez, perdón, allá en la Ciudad de México. Vamos a estar escuchándolo aquí a través de radio, y posteriormente vamos a dar nuestro Grito Alternativo de los Libres. Quienes quieran participar, les pedimos que se pongan en contacto con nuestra compañera Rosa María Rodríguez. Ella es la compañera encargada de la coordinación, y pues todos están invitados para participar este 15 de septiembre en la noche. No lo olviden. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa y vamos a tener el primer enlace, compañeros. El enlace es con el doctor Jorge Tadei Bringas. Con él vamos a conversar pues acerca de la reciente visita del licenciado Andrés Manuel López Obrador para reunirse con representantes del gobierno legítimo en Sonora. Pues fue una reunión a la que se convocó pues a toda la gente que está dentro de las casas del movimiento, y en particular pues estuvo, según tengo entendido, muy nutrida la asistencia. Jorge, buenos días. Buenos días, Martín, buenos días, César, y buenos días a todo el auditorio. Jorge, para que nos expliques y a todo el auditorio, en concreto, ¿a qué vino el licenciado Andrés Manuel López Obrador Hermosillo este día jueves 3 de septiembre, y quiénes participaron en esta reunión? Y mira, el licenciado López Obrador, pues que es el que encabeza este Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, una de cuales, pues de las principales estrategias es la Casa del Movimiento, y él estuvo por acá el 3 de junio, y el 4 de junio estuvo con nosotros, y se comprometió a venir 3 meses después. Él anda haciendo ahorita unas reuniones de evaluación de avances de la estrategia esta de la Casa del Movimiento. Esto es totalmente independiente de los partidos políticos. Es son reuniones que va teniendo el licenciado López Obrador en cada estado con los miembros de los comités municipales de gobierno legítimo. En el caso de Sonora vinieron gentes de la mayoría de los municipios del norte y centro del estado, Desafortunadamente, pues la gente del sur no pudo estar por acá, pero se hizo una reunión previa a la llegada del licenciado López Obrador con la participación de algunos compañeros, entre otros, recuerdo yo, gente de Hermosillo que hizo una exposición, pero también la gente de Nogales explicó los avances, los subcomités que han formado y cómo están ellos avanzando también pues en esta estrategia de fortalecer las casas del movimiento. Entonces, Andrés Manuel López Obrador viene y se le dio un informe, se le plantearon algunas cuestiones, entre otras también muchas dudas que se tienen todavía sobre algunas cosas que hay que hacer para fortalecer esta estrategia organizativa. López Obrador fue muy categórico en decir que lo fundamental es la organización. Bueno, hace un diagnóstico de la situación nacional, de él llama que es un régimen en decadencia esto, pero que la única posibilidad es que el pueblo se organice, y en ese sentido él viene a fortalecer la organización que se está dando a través de las casas del movimiento. Así es, Jorge. Una pregunta por aquí. Tenemos entendido que hubo una extensa participación, pero un punto que señalas es clave de este tipo de reuniones de evaluación. Muchos de los participantes no captan todavía que este movimiento es meramente ciudadano, y en el cual los partidos, pues la verdad, están contemplados en otra serie de medidas de la estrategia. Explícanos al respecto, por favor. Esto es totalmente independiente de los partidos, es un movimiento nacional muy amplio, por cierto. Mira, Andrés Manuel pues fue presidente del PRD, Andrés Manuel fue gobernante pues del Distrito Federal, entonces conoce muy bien él cómo se mueven en las bases los diferentes partidos, no solamente el PRD, también Convergencia, también el PT. Entonces, lo que él está queriendo hacer es organizar realmente a la población, a la ciudadanía, y vincular esa organización con los movimientos sociales. Por eso también él sostiene que esos 25, 30 diputados que tiene el movimiento, pues van a servir de enlace para que la presión nuestra se manifieste también en esa instancia tan importante como es el Congreso de la Unión. Quedó muy claro, porque en efecto, César, hay gentes que todavía tienen dudas y creen que esto es electoral, creen que esto es de algún partido. Quedó claro también que tenemos que ir en alianza con los tres partidos del Frente Amplio Progresista, luchar incluso porque se regresen las coaliciones como una figura en la que el pueblo se pueda unir para luchar, en el caso por este proyecto. Entonces sí se dejó muy claro por parte del licenciado López Obrador la diferencia pues de este amplio movimiento nacional, y donde caben todos la gente de los partidos a título individual. De hecho, ahí había compañeros del PRD, del PT, y seguramente también habrá de Convergencia que se integren al movimiento. Entonces es un movimiento independiente de los partidos políticos, con un carácter más bien organizativo de la sociedad civil, y que busca pues articularse en todo el país para defender, en este caso particular, la economía popular y el proyecto que va a presentar Andrés Manuel, que creo en la entrevista lo dice, va a presentar un proyecto pues alternativo de presupuesto. Y la idea es que el movimiento, a la vez que se va organizando muy claramente en cada una de las colonias y en cada una de las municipios o de las comunidades del país, pues golpee también de una manera unida para lograr que no se aumente el IVA, que en medicinas y alimentos, que no se aumente la electricidad y la gasolina y el diésel, como Andrés Manuel está diciendo que es la pretensión del régimen, de alguna manera decir, vamos a hacer un ajuste nosotros primero, porque así lo dijo Calderón, dijo, voy a ajustar el gobierno y después viene el cobrarnos a nosotros la factura, que sería este aumento de precios de los energéticos y el IVA en alimentos y en medicinas. Jorge, el licenciado Andrés Manuel López Obrador habló sobre elementos muy básicos que deben de existir en una sociedad para funcionar pues en buenos términos, y habló de valores, y habló de lo que se conoce, lo que él denomina como una nueva corriente del pensamiento. Para aterrizar este término que él, del lo que él habló, y para que el auditorio esté más en contacto con esto que él dice, ¿nos pudieras ampliar lo que significa esta nueva corriente del pensamiento? Bueno, lo que dice Andrés Manuel es que de alguna manera la política a la mexicana pues se ha pervertido, y que lo que se requiere es una nueva actitud, una nueva visión de los políticos. Hizo una crítica también a quienes cuestionan a los políticos, o sea, no es la política la mala, dice, ni todos los políticos son iguales. Lo que pasa es que las televisiones y algunos medios han agarrado de desprestigiar a la política porque no les conviene que a través de la política se transformen las instituciones. Lo que busca el movimiento este, que en efecto Andrés Manuel habló mucho de una nueva ética y de los valores que deben de prevalecer, pues lo que busca el movimiento es cambiar la manera de hacer política. El ciudadano que se compromete con este movimiento pues debe de actuar de una manera clara, transparente y dejar un poco atrás, que es lo que ha afectado mucho el desarrollo de México, las ambiciones personales, ¿no? Que hay que luchar por una situación general, y resolviéndose la cuestión general seguramente nos irá mejor a todos, no al revés, como se ha estilado en la política. Así o la politicaría es. Mexicana. Así es, Jorge. También creo estuvo convocando para una actividad el 21 de septiembre, ¿no podrías hablar de esto? Sí, el 21 de septiembre se van a reunir en la Ciudad de México, invitó, dice, es lo bueno que él sabe también que estamos muy lejos, ¿no? Dice, sé que es difícil que vayan, pero, y luego corrigió, él dijo, no, es que no los está invitando, pues si quieren ir vayan, pero veo que es difícil. Sin embargo, el evento es justamente para presentar el proyecto de presupuesto alternativo en la Cámara de Diputados. Va a ser el 21 de septiembre a las 5 de la tarde, y nos invitó también de pasar el 22 de noviembre a las 10 de la mañana en el Zócalo, una reunión para conmemorar ahí el tercer aniversario de que se instauró el gobierno legítimo, y hacer una reunión nacional, que por cierto es organizada esa reunión, es la primera vez que se va a dar, esperamos que tenga éxito, por los comités municipales de todo el país del gobierno legítimo. Pues muy bien, Jorge, no sé si queda algo por agregar para terminar esta conversación. Bueno, pues lo que queda es que yo observé en los compañeros de todos los municipios, la gente de aquí de Hermosillo, que también hay que decirlo, Hermosillo ya llevamos ahí 5 subcomités y estuvieron ahí los compañeros, y se observa una emoción bonita, un compromiso de participar en esto, y eso es muy halagador. Todos salimos con un buen sabor de boca y me parece que estamos empezando de una manera muy oportuna, porque acaban de pasar las elecciones, está claramente exhibido que tanto el PRI como el PAN solamente buscaban el voto, es decir, utilizar a la gente solo para lograr sus aviesos fines e intereses, y que en cambio este movimiento, con mucha limpieza y con mucha visión estratégica, está empezando. Entonces hay una emoción muy muy suave pues en la gente, y el compromiso de seguirle dando con todo. Muy bien, Jorge, te agradecemos tu participación, y sabemos que estás tomando un merecido descanso allá por tu terruño. Precioso, el clima aquí es otra cosa, Te pedimos que estés atento para que nos vengas a platicar posteriormente cómo está la situación por allá, pero eso ya es cuestión de en otro programa claro, abordarlo. Vamos a ver por aquí cómo anda la cosa y allá les decimos un saludo a todos. Buen día. Bueno, en cabina ya está aquí con nosotros el doctor Roberto Jiménez Ornelas, que como le mencionamos al principio del programa, él fue representante de la Casa del Movimiento en Hermosillo en el Encuentro Nacional de Tarifas Eléctricas que se celebró en la Ciudad de México el fin de semana pasada. El doctor Roberto Jiménez Ornelas es doctor en Ciencias Sociales, pero su formación realmente es físico, el maestro, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer esa presentación porque me llama mucho la atención cómo un físico deriva en ciencias sociales, muy interesante. Maestro, pues para que nos platique, por favor, cómo le fue en este encuentro nacional, cuál fue su percepción de este evento, la gente que participó, y bueno, y también más adelante que nos diga qué fue lo que nos trae de tareas, ¿no?, y de trabajo para acá, para Hermosillo. Sí, cómo no. Muy buenos días. Estuvimos ahí el 29 y 30 de agosto, y ahí en esa reunión había representantes de las casas del movimiento de toda la República, excepto un estado, me parece. Todos los demás estados tuvieron representantes. A nosotros nos tocó representar al estado de Sonora, y la asistencia de esta reunión fue de unos 400 compañeros. Hubo 37 oradores oficiales, digamos, y pues era una reunión de emoción, ¿verdad?, porque estaban ahí universitarios, estaban campesinos de la sierra, y todos tratándonos como iguales, ¿no?, y sobre todo ver cómo podemos reunir nuestros esfuerzos en sus campos para sacar este país adelante. Una de las primeras consignas y lemas que tomó esta reunión fue la defensa de la patria. Pero para defender a la patria, como se dijo ahí con mucha justeza, tenemos que empezar defendiendo la casa. Si no defendemos nuestra casa, no vamos a poder defender la patria. Y bueno, una de las primeras, como son todas las casas del movimiento, es defender de los cobros excesivos, tanto de tarjetas, de agua, de luz, de bueno, todo, ¿verdad? Ahorita estamos todos endeudados por todos lados, ¿no? De la casa, del teléfono, del celular, y ahí me puedo seguir con una lista muy grande, ¿no? De deudas que tenemos todos. Y sobre quien recae más el golpe de estas deudas es precisamente sobre los que menos tienen. Y son la mayoría. Claro. Ahorita hay 60 millones de mexicanos en la pobreza. Y esos son los que están más metidos en una encrucijada y que tenemos todos que apoyar, no solamente por sacarlos a ellos, sino porque al defenderlos a ellos, nos defendemos también a nosotros, que no estamos tan, tan mal, ¿verdad? Y eso es defender la patria, ¿no? Exactamente. Vamos a defender su casa, que ellos defiendan su casa. Nosotros no somos ningún Superman o Batman, ninguno de esos, ¿no? Ellos van a defender, nosotros le vamos a ayudar a defender esa casa y así todos vamos a defender la patria. Por ejemplo, para el caso de las tarifas eléctricas, que fue de lo que se me trató más ahí. Y fíjense ustedes que esto fue un evento muy interesante, porque fue precisamente con el Sindicato Mexicano Electricistas. El Sindicato Mexicano Electricistas es un sindicato pues que tiene una práctica ya social muy grande, muy grande. Yo estuve 30 años ahí también, en ese mismo lugar donde estuve ahora, defendiendo la industria nuclear. Cuando yo fui nuclear, ¿verdad? En uno de mis anteriores vidas, ¿verdad? Porque ya estoy re viejo. Pero en mis anteriores vidas fui nuclear y pues defendimos tratamos de defender la industria y obviamente defender la patria, y pues nos dieron chicharrón, ¿verdad? Nada de que defender la patria. Pero le dieron chicharrón a todo el país, sí, porque claro, No tenemos industria nuclear. Y ahorita hay muchos expertos, digo con perdón de los ecologistas, de que lo nuclear es lo único que puede salvarnos, ¿verdad? La eólica y todos los demás, muy buena onda, pero a nivel del que necesitamos, solamente lo nuclear es lo que nos puede salvar, y México está en la calle. Maestro, ¿le parece? Vamos nada más al corte de la media hora, ¿no? Por los tiempos de la radio, y regresamos con el tema, ¿le parece? Me parece perfecto. Muy bien, gracias. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. La casa de Chicoloapan es para mi nieto. Las pinturas de Rivera son para mi hija. El dinerito que tengo en el banco se lo dejo a mi hermana. Mi carro se lo dejo a... ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu testamento? Recuerda que septiembre es el mes del testamento. ¿Qué oportunidades educativas nos ofrece la Universidad Autónoma Metropolitana? En la salud, trasplantes de órganos. Y en la música, el tenor José Luis Duval. Yo soy Charo Fernández. Y yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Radio IMAGM. 9 de la mañana, 36 minutos. Estamos en cabina, les recordamos que estamos entrevistando al doctor en ciencias sociales, Roberto Jiménez Ornelas. Él nos está hablando acerca del Encuentro Nacional de Tarifas Eléctricas que se celebró el fin de semana pasado en la Ciudad de México. Antes de continuar con la entrevista, les recordamos a todos los radioescuchas que por favor se sumen a esta invitación a que nos seamos solidarios y vayamos al centro de acopio que es ubicado en la Plaza Emiliano de Zubeldía. Está puesto desde ayer. Pueden ir de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ahí está alguien recogiendo lo que ustedes puedan entregar. Les recordamos que se les piden sobre todo alimentos no perecederos, papel higiénico, agua embotellada, pañales desechables, toallas sanitarias. Este centro de acopio hay muchos, al que quieran, al primero que vean, vayan y déjenle el apoyo que ustedes quieran darlo. En este caso, estos recursos que se lleguen a reunir van a ser por parte de la Casa del Movimiento que tenemos aquí en Hermosillo. Entonces, este es un centro de acopio de la Casa del Movimiento Hermosillense. Les recordamos, claro que hay muchos más, ustedes vayan al que les quede más cerca. No se trata de una competencia, sino de que podamos hacerles llegar la ayuda más pronta a nuestros hermanos de Guaymas y de Empalme. Bueno, continuamos con la entrevista con el maestro doctor Roberto Jiménez Ornelas. Platicábamos, bueno, de qué fue más o menos, ¿no?, el encuentro nacional, y un tema que nos decía el coordinador nacional Manuel Otero, nos decía la semana pasada que la situación muy grave que encontraron efectivamente fue la cuestión de las tarifas eléctricas, lo caro que es sostener una casa en cuanto a electricidad en el norte del país y en el sur del país, y por supuesto eso nos toca a nosotros. Yo rápidamente le voy a poner un ejemplo. Está este subsidio que anunció el gobierno de este señor Calderón, y decía él que ahí está, ese los subsidios para quien quiera, porque le vamos a reembolsar tanto de recursos por su refrigeración o por su refrigerador para que lo cambie por uno de mejor eficiencia. En Sonora no ha habido ni un solo caso de personas que hayan podido tener acceso a este sistema o esta subvención por parte del gobierno federal que tiene este Calderón, que administra él. ¿Por qué? Porque a estos señores no se les ocurrió que para acá gastamos más luz. Entonces, hay un límite de consumo de luz para poderse hacer acreedor a este subsidio. Y en Sonora nadie lo ha podido alcanzar. Nada más por eso le digo, o sea, porque es tanto el consumo de energía eléctrica. Maestro, ¿qué encontró usted allá? ¿Qué se dijo para que nos platique, que nos oriente? No solamente eso de que es difícil encontrar ese cambio, ¿no?, de aparatos, sino que en los casos en que se dan, uh-huh, lo que se ha descubierto es que los beneficiarios son las grandes empresas comerciales que venden estos aparatos. Ajá. Porque ellos son los que llevan la gran tajada. Y como todo, ¿verdad?, aquí la visión es la visión de hacer negocio con todo. Y entonces, esto que se oye muy bonito, de que nos van a cambiar, nos dan una subvención, en realidad lo que está sucediendo es que es un negocio bien planificado para que esas tiendas comerciales sean las que salgan beneficiadas. Pero bueno, y luego a nosotros en el norte, pues nos pega más, porque ya sabemos por qué, ¿verdad?, por el calor. Pero fíjense ustedes que no solamente tenemos que estarnos quejando y defendiendo, sino tenemos que organizarnos para sacar las soluciones. Por ejemplo, lo que se mencionaba ahí, el Estado debe de dar los servicios a todos sus ciudadanos. El Estado es el que se debe comprometer a resolver los problemas. Debe de dar educación, debe de dar salud. Y lo que se discutió aquí, debe de dar tarifas eléctricas justas socialmente. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir justas socialmente? Quiere decir que si alguien es corrido de su trabajo, no debe de pagar la luz. Uh-huh. El Estado debe garantizarle que le da mientras se encuentra trabajo. Uh-huh. Porque para eso es el Estado. El Estado es para defender la colectividad, para defender la mayoría. Y aquí han entendido que el Estado es para defender a una minoría. Uh-huh. Y eso, pues, porque lo hemos permitido. Entonces, la única forma es organizarnos. En esto de las tarifas eléctricas también, por ejemplo, ahora con los problemas de habitación, hay veces que se van a vivir los hijos o los parientes a la casa de los papás. Y entonces duplica el consumo, y uh-huh, entonces la tarifa cambia. Claro. Y entonces sale muy caro. Uh-huh. Entonces ahí nos dijeron, lo que pueden hacer esto, hacer dos contratos y poner dos medidores. Ah, bueno, pues la compañía dice, no, eso no se puede. Cada casa debe tener solamente un contrato, y eso es absolutamente falso. Se puede tener dos tomas en una casa, y eso lo dice la ley. Bueno, pero eso no lo sabemos. Exacto. Entonces necesitamos organizarnos con la gente que sí lo sabe y empezar a dar la defensa colonia por colonia de que debemos de buscar la forma de resolver este problema de las tarifas eléctricas. ¿Qué otro tipo de información así como lo está diciendo, tan puntual y tan, digamos, tan cercana a la gente, dieron en este encuentro, ¿no? Porque de repente parece que estos encuentros, o sea, hay gente que se imagina que pues son nada más discursos y se habla y no se llega a nada, pero no, este tipo de eventos, al contrario, lo que se quiere es acercar las soluciones que son ante los problemas más inmediatos de la gente, justamente a la gente, pues, ¿no? Que la gente sea la defensora de sus propios derechos. ¿Qué otro tipo de cosas se dijeron ahí, maestro? Hay desde estos aspectos legales hasta cómo saber leer un medidor. Y para saber medir, para saber leer un medidor, ahí están precisamente los compañeros electricistas. Yo platicaba con algunos compañeros aquí que podemos organizarnos de la misma manera. Sí. En las colonias, a través de la Casa del Movimiento, pues tener, aquí el sindicato quién sabe cómo jalará de electricistas, pero hay jubilados, hay compañeros cercanos. Yo conocí, cuando era trabajador nuclear, conocí varios aquí compañeros de la llamada tendencia democrática, que jalaban con nosotros. Entonces es cuestión de buscar a esos jubilados y decirles, oye, venos a explicar cómo se lee un medidor, cuáles son las tarifas, qué debemos hacer para ahorrar, etcétera, una serie de medidas, y qué dice la ley del consumidor de tarifas eléctricas, que muchos desconocemos, ¿no? Entonces, si nos podemos organizar en las colonias, pues la defensa por la tarifa eléctrica va a ser mucho mayor. Entonces, desde medidas en que el Estado debe garantizar las tarifas eléctricas justas, hasta la defensa de colonia por colonia, ¿no? Uh-huh. Nos decían que en el Distrito Federal están organizados de tal manera que cuando llegan a cortar, dan el pitazo y sale toda la colonia. Uh-huh. Y dicen, oye, ¿cómo vas a cortar? Tú eres trabajador. Y se ponen a alegar ahí, mira cómo estamos. Y los convencen y no cortan la luz, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de medidas que hay que ir tomando para defender la industria nuclear y defendernos a nosotros. Y bueno, que parece un camino realmente muy largo que tendríamos que recorrer en el caso de Sonora y en el caso de Hermosillo, porque yo creo que hay una formación política muy intensa en el sur del país, sobre todo en la Ciudad de México. Acá no es tanto, pero al menos, como usted dice, maestro, o sea, acercarle la información a la gente. Hay, como dices, hay cosas que no sabemos. No sabemos leer un medidor, por ejemplo. No sabemos si se nos está cobrando justo, ¿no? No conocemos nuestros derechos. ¿Por qué no, dice usted, podemos establecer dos medidores en una casa cuando la familia se amplió, ¿verdad? Así. Hace poco estaba, estamos diciendo, bueno, incluso la semana pasada estábamos hablando de la cuestión de la economía, de la crisis económica que prevalece en México, que para el próximo año va a ser mucho más difícil, y se hablaba de la necesidad, claro, de cambiar un sistema sistema económico en México. En tanto que esto sucede, la invitación que se está haciendo es que hagamos este tipo de cosas, ¿no? Es decir, regresarle al Estado la fortaleza que tenía de proveer a la ciudadanía el estado de bienestar al que está obligado, ¿no? Para subvencionar todas estas pérdidas que se han dado a través de la crisis, ¿no? Que no tenemos para pagar la luz, para pagar el predial, que no tenemos para pagar el teléfono, etcétera. Ante eso, maestro, ¿Qué tareas nos quedan a nosotros los hermosillenses, y en este caso en específico la Casa del Movimiento, por hacer? Que usted está diciendo, bueno, yo ya estoy platicando con gente, ¿qué otras cosas podríamos hacer para tratar de resolver y, digamos, evitar pues que caer en esta crisis que se ve muy grave, que va a venir el próximo año? Así todavía es. Cada vez más grave. Como ustedes ya mencionaron aquí, se han estado haciendo subcomités, ¿no?, en las colonias, y entonces debemos de tener esa relación que yo decía al principio. Por ejemplo, los trabajadores de la electricidad, yo me imagino los jubilados, pero también puede haber otros trabajadores. El mismo Sindicato Mexicano de Electricistas, uh-huh, está elaborando un manual precisamente para los usuarios, para nosotros los usuarios, de, uh-huh, todas las medidas que debemos de tomar, desde el punto legal hasta las medidas físicas, ¿no?, que puede hacer uno en su casa para mejorar esto. Entonces, eso lo tenemos que hacer organizadamente. Uh-huh. Las medidas de arriba no van a venir, las medidas de arriba van al revés, como tú decías, vienen para fregarnos. Entonces, si no logramos nosotros hacer las medidas desde abajo. Uh-huh. Si el pueblo no se defiende para defender al pueblo, no se va a hacer, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos como papel es precisamente ayudar al pueblo a organizarse, ¿no? Uh-huh. Y en los subcomités estos de las colonias está haciendo eso, están yendo a la casa, uh-huh, del movimiento, y entonces, pues ahí, por ejemplo, una idea que me decía un maestro: mira, para mí es muy difícil ir a volantear a las colonias, uh-huh, pero yo puedo hacer un curso con los usuarios, con un manual y con los representantes de varias colonias, y decirles cómo defenderse para esta luz. Bravo, pues adelante, claro, maestro. Bravo, eso es lo que necesitamos, claro, porque no hay alguien que conozca, uh-huh, mejor que tú, que eres un maestro y que sabes hablar y que puedes leer un manual y luego decírnoslos. Mejor que tú no hay nadie. Entonces ese es tu papel. Ajá. Tal vez no puedas ir a las colonias en el sol a quemarte, pero puedes ir a ayudarnos en esto, uh-huh, y está completamente de acuerdo. Maestro, evidentemente este tipo de encuentros siempre viene uno muy motivado, ¿no?, para hacer cosas. ¿Qué tipo de reacciones vio usted de otra gente de otros estados, ¿no? Ahorita nos platicaba de la gente de Guerrero, por ejemplo. Sí, cómo no. Pero platíquenos, por favor, ¿qué fue? Bueno, y esto obviamente que tiene sus cosas, ¿no? Aquí la visión desde nivel federal hasta nivel local es todo lo vamos a hacer en beneficio de unos pocos y el negocio va a ser la base de todo, ¿no? Entonces nos han amolado mucho. Ahí está las guarderías, desgraciadamente, ahí está las musas, ¿verdad? Pueden destruir cualquier cosa con tal del negocio, ¿no? Entonces nosotros veíamos en estos compañeros, por ejemplo, de la Sierra de Guerrero, ¿no?, la determinación de luchar pacíficamente para defender ahí, por ejemplo, sus tierras, para defender sus árboles, etcétera, ¿no? Bueno, pues en la ciudad donde nos cobran mucho las tarifas eléctricas, pues tenemos que defender las tarifas eléctricas. Entonces nos motiva ver a toda esta gente que se está defendiendo sus lugares a nivel nacional, y como decía Tadei, esa es una cosa que estamos viendo que está creciendo a nivel nacional, porque el Estado, si no está funcionando para la mayoría, pues hay que ver la forma de cambiarlo a que funcione para la mayoría, para que nos defienda a todos. Para eso es el Estado, no para que venga a hacer negocios. Así es, maestro. Estuviste presente en la visita que hizo el licenciado López Obrador el pasado jueves. Por ahí tuvimos la oportunidad de saludarnos. Decías también que Tadei desde Cananea señala que este es un movimiento nacional. Es algo que nosotros, como Casa del Movimiento, insistimos mucho, porque aquí el movimiento, bueno, es sorpresivo, el auditorio de la Sociedad Sonorense Historia fue insuficiente, faltaron todos los compañeros del sur que lamentablemente no llegaron porque se interrumpió el tránsito en la carretera por efectos del huracán. Sin embargo, sí queremos que tú nos hagas sentir a los escuchas que este movimiento es verdaderamente nacional, y es algo que a la gente le llama mucho la atención, porque en el momento en que andamos en las brigadas o en las visitas a las colonias, al mismo tiempo por todo el país, ¿sí?, cientos de compañeros, miles de compañeros están haciendo la misma labor. Así es, y como decíamos al principio, para defender la patria tenemos que defendernos primero nosotros y la casa, ¿verdad? Pero no se puede quedar ahí. Ya lo decía, es decir, ni siquiera ahorita como está la situación a través de los partidos políticos, está muy difícil que se logren cosas por ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es organizarnos abajo e ir cambiando las cosas, ¿no? No van a venir las soluciones de arriba, las soluciones las tenemos que dar desde abajo, y tenemos que responder con medidas pacíficas, con medidas adecuadas, con conocimiento de lo que estamos haciendo, pero ir transformando al país, ¿no? Un Estado que no da educación, una educación que está por los suelos, que está quitando presupuesto a las universidades, que no hay investigación, que no hay tecnología, que las industrias están atrasadísimas, que las tarifas están subiendo, que ahora quieren aumentarle hasta los alimentos y eso. Bueno, y pues que no da esperanzas a los jóvenes egresados, ¿no? Sí, los jóvenes ahorita o se dedican a vagar o se dedican a delinquir. Y entonces, pues la situación para los jóvenes está terrible, ¿no? Hay que llamar a esos jóvenes y decir que si no nos organizamos todos, no vamos a poder sacar este país adelante, ¿no? Yo creo que que estas reuniones que hemos tenido nos han marcado el paso. Bueno, también depende pues de nuestra capacidad y de los pantalones que tengamos mujeres y hombres, porque ya todos usamos pantalones, para sacar las medidas adecuadas, para organizarnos e ir cambiando la situación. Ya no podemos seguir viviendo así, ¿no? Maestro, ya para terminar la entrevista, usted habla de la defensa de esta problemática a nivel nacional, de las tarifas eléctricas, pues que una parte importante pues prácticamente va a ser la movilización ciudadana para la defensa de este asunto, pero ¿existe alguna otra vía? Mencionaba la vía legal, ¿existe? ¿Y quién va a dar esta lucha por la parte legal? Bueno, en la cuestión legal, como yo decía, es primero conocimiento de las leyes, ¿no? Esta ley de que daba yo un ejemplo muy concreto de que se pueden tener dos medidores, pues si la compañía nos dice no se puede, y ya nos quedamos callados, no, pero la ley dice que sí se puede, entonces hay que entender la ley y para eso necesitamos asesores. ¿Quiénes nos pueden asesorar? Pues abogados o trabajadores electricistas, que son los que conocen más eso. Vamos a ellos, a recurrir a ellos, y hay medidas, por ejemplo, el Sindicato Mexicano tiene una página que ustedes la pueden buscar en internet, que es SME, ¿verdad? SME.org.mx. Y ahí pueden encontrar ustedes documentos, discusiones, manuales, ¿no? Manuales de defensa, manuales legales y qué dice la ley. Entonces, todas estas medidas, desde todos puntos de vista, pues van en eso, a defender la industria, porque para defender la industria eléctrica, que quieren privatizar, por cierto, quieren hacer negocios, tenemos que defender primero a nosotros y luego estamos defendiendo la industria eléctrica y por eso estamos defendiendo al país. De hecho, ya lo están privatizando. Maestro, agradecemos muchísimo su presencia aquí. Qué bueno que viene tan motivado, qué bueno que también nos traen tan buenas noticias y que claro que cuando se quiere es posible, ¿no? Defender los derechos de la gente. Es cuestión de que informarle. No sé si quiera agregar algo brevemente. Bueno, lo único que sería es que este frente que estamos ahorita dando en la cuestión de electricidad, tenemos que darla en todos los demás campos, en educación, en salud. Por ahí llegó un compañero que esto del seguro popular, tan cacareado por el gobierno, tan publicitado, no sirve para nada, porque tardan mucho tiempo en recibirlos y luego no hay medicinas. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿no? Pero está educación, está salud, está, bueno, una serie de cosas. Claro. En todo tenemos que buscar cómo defendernos. Entonces, eso es lo que yo agregaría, ¿no? Ahorita estamos en las tarifas eléctricas, pero hay que extendernos a todo. Sí, por algo hay que empezar. Las tareas son muy diversas y el camino es muy largo, decíamos. Para cualquier cosa y también para tener acercamiento con el maestro, les pedimos a quienes quieran algún tipo de asesoría, orientación al respecto. Decíamos con cuestiones de deudas de vivienda, ¿no? Hipotecarios, crediticios, con el asunto de las tarifas eléctricas y de teléfonos. Acudan, por favor, a la Casa del Movimiento Sonora. Está en Boulevard Ignacio Soto, 152, esquina Sierra del Bachoco, local 20, Loma Linda. Para que se ubique, es lo que le llamamos el periférico norte, casi enseguida de lo que le llaman lugar, que La Joya, ¿no? Que es uno de los ¿cómo se llama? Colonias residenciales no más conocidas acá, por aquí por Hermosillo. El teléfono, si lo puede apuntar, 215-73-69. Agradecemos mucho la presencia del doctor Roberto Jiménez Ornelas y su compromiso, maestro. Muchas gracias por representarnos allá en la Ciudad de México. Encantado de estar con ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias a usted. Y bueno, mandamos por lo pronto a una canción. Esta es El País de las Maravillas, con Grupo Bastón. A ver, ¿algo quiere decir, Martín? Lindo. Obviamente recordándoles de nuevo, ¿no?, la asistencia este 15 de septiembre a la Plaza Emiliana de Sueldía para el Grito de los Libres y